Descubre el mundo. Este es un mensaje que se emite en todas las frecuencias y en todos los idiomas al mismo tiempo. Presten atención. Hay otro mundo. Un mundo en el que está permitido jugar con la electricidad. En el que es fácil convertirse en astronauta o viajar en el tiempo. En este mundo es posible correr junto a un tiburón o bailar con un delfín. Sus océanos se recorren caminando. Y solo hay que levantar la cabeza para ver planetas y galaxias. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta ciudad es otro mundo. Generalitat.